que miro tus ojos y escucho tu voz y que siento mi vida en pedazos en pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto cómo yo resisto con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado es todo mentira, ¿por qué no me arranco del pecho de amor? Por vos.